Y se vino la cumbia al estilo de Maravillas. José, no tengo plata, José, quiero comer. José, le haré llorar, cámbialo de una vez. José, lava la ropa, José, te quiero hacer. José, mamá te llama, José, José, José. José, no tengo plata, José, quiero comer. José, le haré llorar, cámbialo de una vez. José, lava la ropa, José, te quiero hacer. José, mamá te llama, dejame de José. Déjate de José. José, no tengo plata, José, quiero comer.